Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más famoso de internet, Jet Set Podcast, en su edición número 38, chavalitos. Wow, es un normal. ¿Qué pasa, perlas? ¿Qué es eso? Estaba buscándole rima, pero no la encuentro. Es complicado, ¿eh? 38. Una rima inteligente. Edición 38 titulada LOL, la que se ha liado con el Fortnite. ¿Sabéis por qué? ¿No? ¡Qué gracioso! ¡Qué ingenioso, chicos! Porque como el LOL pues... han sacado un huevo de noticias y luego... Lo que pasa en Barcelona por culpa de Fortnite. Joder, y luego Fortnite, ¿qué ha sacado? Y por sí. Estopa, que la ha liado con fuego. Podrías haber puesto también ya este podcast Pixel 4 o algo de eso, tío. Con más píxeles que nunca, que sería algo más... ¿No? Bueno, sí. Explica la broma, José, por favor, porque no la entiendo. Porque ayer se anunció nuevo Pixel 4 de Google. Ah, mira lo que te importa. Mira lo que te importa, que no lo has metido en el guión, así que vengas. ¿Qué te parece? Vamos circulando. Mira, pastillita, ¿eh? Todo el pastillete, ¿eh? Puto yonki este aquí. ¿Quién es el director, eh? ¿Quién es el director, eh? ¿Qué pasa? Bueno, vamos empezando. ¿Quién estamos? Porque estamos los de siempre, pero hay que presentarlos. Está... A ver, ¿quién está hoy arriba a la izquierda? Aymar, está Aymar. Estoy yo. Ahí ¿qué está. ¿Qué pasa, chavalitos? ¿Qué marcha lleváis? Está ahí el Feri. El Ferineito. ¿Qué pasa, hijos de la gran puta? ¿Eh? ¿Qué es eso? Está el Choselete también. Muy buenas, cracks. Me echaste menos la semana pasada. Como siempre. Tuvimos que ir terminando sin ti. Ya lo escuché, ya. Y también estoy yo por aquí, señor Sol y Adri. Es que me estoy riendo porque Dave Meister ha puesto en el vídeo, me encanta cómo Adri mira a la derecha, que es justo donde está Chose. Cuando hable con Aymar mirará para arriba y cuando hable con Pérez, diagonal. A ver, lo que pasa es que yo a la derecha justo tengo la el segundo monitor y tengo las webcams en grande. Entonces la miro ahí para pa hacer... ¡Qué es estúpido! Porque en realidad os tengo aquí delante. Pero las webcams las tengo siempre... Y lo otro no, lo voy minimizando. Es un lío porque yo arriba en Discord tengo a Chose, pero aquí arriba no tengo a nadie. A ti te tengo aquí abajo, a Fer lo tengo ahí y a Chose lo tengo ahí. Pero es un lío porque en Discord es distinto. Claro. Arriba tengo a Chose, ahí tengo al señor Solid y en diagonal tengo al señor Y. Para los del podcast esto es cojonudísimo, pero bueno, para los que los tengo gozando a través de YouTube o Twitch estarán, vamos, cachondísimos perdidos. El tema, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué cositas hay? Pues bueno, así haciendo una lectura diagonal del guión, podemos ver que, por ejemplo, vuelve La Casa de Papel, en Marvel se están aclarando las cosas, están ahí terminando de cuadrar los directivos y demás. En cuanto a videojuegos, tenemos más gente que deja compañías, en esta ocasión de Microsoft. Tenemos a los de Stadia, que se vuelven gilipollas diciendo cosas que, bueno, yo que sé cómo lo van a hacer. La mítica manifestación de FIFA de Madrid, que ha sido un completo éxito. Luego comentaremos los detalles porque la reivindicación ha sido brutal. También, bueno, Shenmue está acabado, Shenmue 3. Lo dicho ya. Tenemos buenas noticias también para los fans de Cristian Gálvez. Es verdad. Fortnite, que ha sacado, se ha terminado y ha vuelto a empezar. LOL, que ha sacado ahí la hostia de juegos, series, mierdas para el móvil y demás. Y ¿cómo? La Game Boy Mini. Pero no la oficial de Nintendo, sino algo que tiene también muy buena pinta y luego veremos. Así que, chicos, empieza Jet Set Podcast 38 megas. I ain't a winner, pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, crap, one, four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, one, four. Crap, one, four. Who wants the hot four? Five, one, four. Check me out, y'all. Pues como decía Aymar, que pasapalabra se ha terminado, lo dijimos la semana pasada, pero ya hay un sustituto que no es Sálvame para ese espacio. Y volverán a contar con el bueno de Cristian Gálvez para este nuevo concurso, que no se han dado muchos detalles sobre él, pero en resumen, pues... Bueno, va a tener el tema posiblemente de el rosco, que era lo único que les permitía mantener, porque al parecer era invención de la propia cadena y Cristian Gálvez. Y no, todo lo demás no lo pueden usar. Con lo cual, pues ya veremos qué pasa. ¿Qué opina tu madre, Fer? La única persona que conocemos que lo ve. No, sí, sí. Que es la única. O sea, yo también es la única que conozco que la ve. Pues se lo he dicho y dice, ah, pues muy bien, ya era hora. Digo, tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿sabes? Bueno, pues. Y está bien, está bien. Ahora, para suplirlo, está contentica porque ha puesto en Netflix la novena temporada ya de Walking Dead. Pues le voy poniendo capítulos. Mira, se entretiene la mujer. Yo se me cago en tu puta calavera. Sí. Nada, mirad el grupo de Telegram de Hot Factory. Maricón de mierda. Perdón por usar esa palabra, qué hijo de puta. Bueno, Dave Meister dice, se llamará The Rosk. No es pasapalabra, lo juramos. Creo que sí, se va a llamar El Rosk o algo así. Mira, qué gracioso, ¿no? La foto del programa de hoy. No, no va a ser esa. Ahora entiendo lo del Photoshop. No va a ser eso, qué desgraciado. ¿Quién me ha subido el pelo para arriba otra vez, el José? Yo. Hijo de puta. A ver, está haciendo chopeos conmigo, porque con los cascos, pues claro, no parece una cosa normal, parece otra cosa que queda peor, ¿vale? Pero mira, joder, el folleto, por favor. No, ya, lo que pasa es que con eso chafa, parece. Ya lo sé, con los cascos no queda bien, ¿vale? Haré el moderno. Ya está. Me pasaba también igual y míralo. ¿Has visto? Eso porque de rascar tanto el auricular al final va pelando. Yo por lo menos aquí, la mata. Sí, pero porque tú tienes los putos oídos en el cuello, desgraciado. Siempre llevas ahí los putos auriculares. Bueno, chicos. Dan las orejas, hijo de puta. Hombre. Después de esa noticia con la que hemos roto el hielo y la cual no importa ni a su puta madre. A ver, no ha quedado bien. No me refiero a la de Fer, sino en general, a la puta madre de todo el mundo, ¿sabes? No le importa a nadie, es cierto. ¿A quién le importa? Es como decía el... William, ¿cómo se llamaba? El del Dr. Dolittle o quien fuera ese. Lo pusimos en Jet Set Podcast en el último programa. Sí, claro. Claro. Bueno, chicos, tío, una semana ya de eso, chaval. Se me ha pasado volando esta semana. A mí también. Bueno, más noticias. ¿Queréis que me comente yo esta? Porque no sé si la habréis visto o qué. Pues mira, chavalitos... Sabéis que YouTube está mal, ¿no? No digo una mierda, me lo voy a poner bien, me la suda que me ponga cara urraca, hijo de perra. ¿Cuándo no ha estado bien? Que sirve con el tema de los strikes y su puta madre en bicicleta. Claro, no queda, pues, tiene mucho con los bots y su puta madre. Lo que ha ocurrido en esta ocasión es que, bueno, mucha gente se queja del sistema este de reportes automáticos que tiene YouTube, por así decirlo, en el cual no hay personas reales que estén revisando todas esas reclamaciones de derechos de autor que se realizan en la plataforma a diario, a todas horas, todos minutos. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que hay gente que, bueno, ya se sabía que había gente que se aprovechaba de esto, ¿no? Y hay un pavo en concreto en Estados Unidos que ha sido denunciado por abusar a nivel bestia de esto. Pero ya no estamos hablando a nivel que se aprovecha... Porque, a ver, esto funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, hace un tiempo, no mucho además, el comentarista este tan famoso, el Ibai... Que a mí no me gusta ni puta gracia, pero bueno, todo el mundo lo conoce, sí. Sabéis quién es. Sí. Grabó un vídeo que lo colgó en Twitter y un maromo lo subió a YouTube, un random... ¿Qué pasa? Wow. Es la primera persona que subía ese vídeo a YouTube. ¿Qué ocurre después? Ibai sube ese vídeo a su cuenta oficial de YouTube. ¿Qué pasa? Este maromo, por los loles, el que había subido primero su vídeo, va y le hace un strike por reclamación de derechos de autor a Ibai. Y YouTube lo acepta. YouTube lo acepta, a pesar que es un vídeo creado por Ibai, ¿vale? El chaval dice que lo hizo por los loles, se disculpó por Twitter, quería ver qué lejos llegaba esto y cuando vio la magnitud pues dijo, que vale, que yo soy el primero que no está de acuerdo con esto, pero era en plan, a ver si pasa, y pasó, en plan, no hay huevos, pues sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay gente que se aprovecha de esto y había un tío en Estados Unidos que lo que hacía era realizar, según leemos en el otro lado, dice, localizaba a sus víctimas, que eran normalmente streamers especializados en Minecraft, y marcaba sus vídeos con dos infracciones de copyright. A continuación, los streamers recibían un mensaje anónimo en el que se les invitaba a pagar una cantidad de dinero en efectivo o en bitcoins si querían evitar el tercer strike, que es el que hace que te cierren el canal. Entonces, según dicen varias personas, lo que normalmente pedía este pavo eran o 3.000 pavos por PayPal o 200 por Bitcoin. Entonces, lo que ocurrió fue pues que la propia YouTube le ha pedido $25,000 por daños y tal al pavo este que estaba haciendo esta estafa. Yo recuerdo un caso parecido, corregime si me equivoco, pero creo que era el youtuber Luisito Comunica, que lo que le ocurrió es que un telediario se veía de fondo a él y tal, creo que era él, no me acuerdo, y qué pasa, que ese reporte que se vio se subía a YouTube y automáticamente, justamente ese corte del vídeo de la noticia, denunció YouTube automáticamente a él como que se había apropiado de los derechos. Eso le pasó a Luisito, porque me acuerdo, sí, y lo que estás contando lo he visto en un vídeo de Luisito, que no le veo, pero casualmente uno de los vídeos que vi fue ese. Él dio un reporte a la empresa, o sea, a la compañía, al canal de televisión, a la parte que dijo que ellos no habían denunciado ni nada, que eso es YouTube, que lo ha hecho de manera automática, pero que ellos no tienen nada que ver. Pues eso, así funciona YouTube y básicamente tanta gente tiene quejas. El que todo esté automatizado me parece a mí que no está todo muy fino. Pero y lo es que está consiguiendo YouTube con esto es que la gente se mude a Twitch. Al menos los gamers, ¿sabes? Mira, con el tema de los reportes automáticos ya pasó y tenemos un ejemplo patrio y muy conocido, Foro Coches. Foro Coches, cuando empezó con el sistema de autorreportes y que los usuarios fuesen los que impartieran justicia sobre otros usuarios, fue cuando la cosa empezó a complicarse, ¿sabes? Luego, aparte, que sí, que a estas alturas ya tendrán gente pagada para que esté foreando y todo eso está clarísimo. Pero el tema está en que sí, a partir de ahí, pues bueno, las cunetas empezaron a caer como moscas y hubo historia. Lo otro que estabas comentando de que se van a Twitch, claro, el problema de eso está en que no es que se vayan de YouTube a otra plataforma que es como YouTube a hacer lo que no les dejan hacer en YouTube. Es decir, no van a transmitir su mismo contenido en otra plataforma igual, sino que se cambian automáticamente de sistema, porque por mucho que digan, a mí me da suda el streaming de Twitch, porque yo no voy a ver durante una hora a un tío hablando sin más, pero porque muchas veces no tienen nada de qué hablar, es simplemente... ¿Sabes? O sea, no tienen un tema. Es simplemente verles jugar y comentar cosas muy random, sí. Y no tienen un hilo conductor, ni un ritmo, ni nada. Me da igual que tengan guión o no, pero es que no hablan de nada. Es en plan, su trabajo es emitir y la gente les paga por verles. La gente se pone eso como el que... Yo eso no lo entenderé nunca. A mí no me gusta. No consumo Twitch porque es que no me gusta. Dice Twitch, no. Dice Mixer, dice tal. No, yo Twitch sí que veo, pero el tema de las suscripciones es algo que no entiendes. Paga a alguien por jugar, pues honestamente... Pero, yo prefiero estar con unos colegas, o sea, yo consumo Twitch, es pero más, en la época de Hearthstone veía mucho Twitch. O sea, nosotros como gamers a lo mejor podemos coger un, no sé, por ejemplo Hearthstone, para aprender a jugar con X mazo. Claro, pero y la gente que se pone a ver, y yo soy el primero también que los hace, porque no sé, tienen algo que son adictivos, una coreana comiendo, tío. Sí, eso no paga. Es como, no sé, es como hay mucho enfermo en la vida y pues o sea, hay quien paga por determinado contenido y... Normal es con dinero también. Pues ese es el... Yo, por ejemplo, teniendo Twitch Prime, bueno, cuando tenía por el tema de Amazon y todo el rollo, sí que es verdad que tienes una donación gratuita de suscripción. Pues yo, por ejemplo, una vez solo hice a Canecro porque me cae bien, pues en bajo. Y creo que a Twitchers, si es que existe esa palabra, o streamers pequeñitos, tío. Sí, también. Y también se lo di a gente de Hearthstone y tal. Sí, pero bueno. Pero vamos, que no entiendo. O sea, que al final... los colores, ¿no? Pero conozco a gente que se gasta 600 euros al mes en persona en suscripciones y donaciones. Pero es que mucha gente también utiliza eso como arma de marketing. Porque el hecho de que aparezcas en un streaming bastante o que te conviertas en un fiel de alguien, si tu objetivo es, por ejemplo, que tu canal crezca, mucha gente lo que hace es donar para aparecer en ese canal de otro y que luego hagan la movida esta de que cuando uno deja de emitir, te manda al otro. Te redireccionas. Claro, sí. Y yo eso lo sé por gente que conozco cercana que hace esas historias, en plan, pues le meto dinero a este, igual quiere apoyarlo, pero también de paso, hostia, gracias a tal que tiene un canal, y ya poco a poco igual de, hostia, tiene un canal que tal, igual de, mirad lo que está guapo, ¿sabes? Y ya vas encaminando, ¿sabes? Es un poco hacerte un nombre. Y, en fin, muchas veces pasa eso. Y luego las otras ya de que gente que simplemente dona y tal... No sé, no, yo estoy muy fuera de todo eso. Pero bueno, que a lo que iba, que lo que tú has dicho de que se van de YouTube para Twitch, que sí, es cierto, pero van por el puro... Es que es aquí lo que se demuestra. Van simplemente por el puro afán económico, no por el hecho de que... Oh, no, yo es que como creador de contenido me expreso mejor en Twitch. Una mierda, no haces nada. Es darle a emitir, estás jugando y hablando. Estás haciendo menos, no tienes edición, guión. Es hacer lo mismo, pero si pueden ganar dinero con ello, yo lo veo lícito. No, es que no es lo mismo. No es lo mismo hacer un vídeo para YouTube con tu preparación, un vídeo de 10 minutos o de lo que sea. Que te haces un postproducción, un youtuber que mínimo. Hay un youtuber que todo el mundo conoce, el Gref, este de las narices que ahora hace tanto Fortnite. Él era de los pocos que daban haciendo haciendo streamings en YouTube. Y ahora empezó a hacer en Twitch. Hace lo mismo, es literalmente lo mismo, solo que es en otra plataforma que se le da más dinero. Pero yo no me refiero a eso. Yo no me refiero al youtuber que ya hacía streaming en YouTube y de pronto se va a Twitch. O al youtuber no, si te que subía... Al típico youtuber... Rubius, por ejemplo, efectivamente. Que él subía cada vídeo a cada 3-4 días, que claro, que ahora coge y se pone a jugar al WoW, juega en Twitch y luego las mejores partes del streaming las sube a su canal secundario. Es que, a ver, el tema está en cada vez variado de un contenido que era muy específico y sabías que tenías a cada 2-3 días un vídeo editado a lo mejor de 10-15 minutos a un tío jugando a X juego durante horas, horas y horas. Que a ver, yo por ejemplo a Lolito cuando lo veía era porque era hipnótico, o sea, lo veía jugar y decía, joder, ojalá jugar yo así a Fortnite. Pero hay otros youtubers o streamers que los ves y pff, sin más. Mira, dice Dave Meister, bueno, decía, prefiero al original, Dientecito Comunica. Yo también. Y dice, mucha gente prefiere ver jugar a otros a su juego favorito en vez de jugarlo él mismo. Dentro de poco preferirán ver cómo se follan a su novia en vez de follársela él mismo. Al tiempo, cook. Los cookoids, sí, chaval. Si está buena, yo me ofrezco. Los buenos cookoids. Yo, es eso, el ejemplo que he puesto antes. Yo veía gente de Hearthstone para ver los nuevos mazos, tal, y cosas así. Pero tanto como tirarte horas como hace mucha gente, digo, hijo de puta, juega tú, ¿sabes? No sé. Putos boyeros. Bueno, chicos, dejemos el tema. Está muy interesante, pues sí. En verdad, ¿no? Pero hemos de proseguir. Resulta que Annihilator, un grupo bastante majo, va a sacar nuevo disco en enero de 2020. Se llamará Ballistic Sadistic. Ya han sacado un tema del nuevo CD. La verdad, me ha dejado algo frío. No ha acabado de convencerme, sinceramente. Pero, bueno, habrá que estar atentos a ver qué es lo que sale de aquí. Mira, una que no está en el guión, pero también es de música y me he enterado y, o sea, hace un rato. Vamos a ver. También otro grupo de este viernes. Repite porque se te ha cortado. Mierda. Un grupo de música saca disco este viernes y por el título de la canción, pues bueno, de la canción del disco, se podría definir lo que pasa. Y el título es Fuego y el disco es de Estopa. ¿Sabes el interés que me produce esta noticia? Pues lo mismo que a mí la... Ya. Jaque mate. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste de Estopa en la radio? En la radio no, porque no escucho la radio. Pero la de Fuego la he oído y... Pues... No, pues yo digo en la radio. Es Estopa, o sea, copypaste. En la radio y que suena la Estopa. Pero es que el problema es que hoy en día eso ya es... Iba en el autobús y el autobusero llevaba puesta la radio y sonaba la de Fuego, o sea que... ¿No llevaba la copa? ¿La cope? Una vaina loca. Bueno. Una vaina loca. Radio María. Pues eso, el caso está en que yo he escuchado la nueva canción de Estopa y que no le veo... O sea, es Estopa y ya está. Es decir, desde The Stranging más o menos, pues ese rollito, sin más. Sí. También este viernes, porque sé que os interesa. Este viernes también sé que os interesa. Va a sacar otra canción, Melendi. Melendi, ¿no? Con Cali y el Dandy, tío. ¿En serio? Va en serio, se titula El Ciego. Bueno, ha pasado los porros y el alcohol. Voy a hacer una canción con ellos. Ha pasado de los porros y el alcohol a la coca directamente, ¿no? Menuda piojera. Con los colombianitos, parceros. Menuda piojera. El puto sartén. En fin, que bueno, que van a sacar porque otro adelanto del disco que sale en noviembre y que a todos nos importa mucho, ¿eh? No me importa ni a mí. Todo dicho, venga, más noticias. Pasamos a series. Venga, Spielberg y Hanks. Pues la leo yo, por ejemplo. Espera, espera. Con... No sé si se está leyendo alguien. Fer, sí. Empiezala porque vas a cortar mano. Sí, perleca. Me cago en Dios y en la Virgen. Reincorpórate, que no llega el wifi ahí al cerebro. Spielberg y Hanks vuelven a la carga con Masters of the Air, una continuación de Hermanos de Sangre para Apple TV Plus. ¡Ojo! ¿Os gustó Hermanos de Sangre? Cuando... Sí, me interesa para cuando esté por Dede, si es que sigue existiendo. Si por Dede no sé, pero en la cosa esta, ¿cómo se llama? ¿En Mejor Torrent? O en Mega Dede. Dios. Ahí, haciendo publicidad a la piratería, ¿eh? La buena es RAR-BG, chavales. Lo no, que no, pasa no, es que eso para versiones originales. Y toda la gente que pirate, pero que luego lo compre. ¿Y Don Torrent qué? ¿Y por qué no lo compran directamente? Porque habrá que probarlo primero. Pero si no hay una versión de prueba, es por algo. Pero esto es como cuando vas a pillarle coca al camello. Primero te deja probarla. Sí, no, claro. Entonces, es que iba a decir una cosa más bestia, pero... ¿Más bestia? Esto rápido, te casas antes de follar, no voy a... Antes sí. Y por antes ahí iba. Sí. Ya, pues mira cómo acababan las cosas. Joder. Qué hijos de puta, tío. No me hagáis leer estas cosas en el guión. Bueno, ¿el qué? ¿Qué cosas? ¿Eh? ¿La siguiente? Pues eso, lo que acabo de decir. Pero bueno, venga. Muere Robert Foster el mismo día del estreno de la película El Camino de Breaking Bad. No soportó el estreno. Joder. Pero le iba bien con el restaurante, ¿no? Pilló camino al tanatorio. A ver, este hombre, según... yo, ¿de qué le conocía? Principalmente, la primera vez que le vi fue en la serie Heroes. Como, sí. Bueno, es que decirlo sería un spoiler de esa serie. Pero tenía un papel importante dentro de la trama, ¿vale? Bastante. Y ya en ese momento, recuerdo que hablaban de él como un gran actor que se había unido al plantel de esta serie. Y yo, bueno, pues vale. No lo hacía mal el Maromo y sin más. Hasta que lo vi en Breaking Bad. Tampoco vamos a decir en qué papel, porque también es un spoiler. Y obviamente, bueno, no tan obvio, y en realidad ya es un spoiler el hecho de decir que sale en El Camino. Digo. Si habéis visto Breaking Bad, claro. Y si sabéis el nombre de este actor, que no voy a decir más, entonces igual, pues bueno, no sabéis quién coño es. Tomás Turbado. Tomás Turbado y Macías Pajas Fuertes. Bueno, el tema está en que este cabrón, bueno, pobre hombre, joder, que está muerto. Este cabrón. Al chaval peluga. Este hombre, la verdad es que era un cabrón en ambas series que le he visto. Pues el día que se estrenaba El Camino falleció, por lo cual no pudo ver. A ver, supongo que él vería el montaje y todas esas cositas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues lastimosamente. Le pasaría en el rip. Hijo de puta. Está buena. El DVD de RIP, ¿no? Hijo de puta, no lo había pillado hasta ahora. Sí, coño, lo que pasa es que está intentando mantenerlo. Sí, yo me llevo bien con el humor negro, ya lo sabes. El B de RIP. Joder. Bueno, pues este hombre, eso, había participado en bastantes cosas míticas, como por ejemplo en Jackie Brown, Psycho y otras tantas, ¿vale? Era un hombre conocido y querido dentro del mundo cinéfilo, así que nada, descanse en paz. Y que prosiga por su camino, allá donde le lleve. Qué poético, señor. Sí, ¿eh? Qué bonito. Bueno, qué emoción. Fer, la siguiente creo que la has metido tú, ¿no? ¿Alguien más ve eso? Sí, uno, yo me quedé a medias. No, esta no la he metido yo, la has metido. Es verdad, la he metido yo. Pero me la sudo. Sí. Me la sudo. La leo yo. Que yo veo la serie y me gusta bastante. Venga, sí, a mí también. Pues se confirma que La Casa de Papel tendrá también una quinta temporada en Netflix y que será seguramente con un nuevo golpe de la banda más famosa. Entonces entiendo que en la cuarta temporada se acabará el golpe que están dando. Y bueno, ¿aún no ha acabado? No, o sea, porque se supone que hacen esto que está tan de moda de hacer como una temporada. Qué partido, más o menos, exacto. Entonces, el padre de esto, si mal no recuerdo, creo que es The Walking Dead, puede ser. Correcto, yo la, bueno, sí. O Breaking Bad. Yo la primera serie que recuerdo ver que hacía el parón de Navidad era en The Walking Dead. Que paraban para diciembre y empezaban otra vez en febrero. No sé yo si esto ya se hacía antes, ¿eh? Sí. Pero de forma más habitual yo creo que es típico de The Walking Dead, porque en todas las temporadas siempre se dividían, bueno, hasta cierta temporada se dividían siempre por la mitad. Eso te digo, no todas, porque las primeras sí que eran así, pero yo creo que fue cuando el gobernador y demás que empezaron como a dejarlo como con la intriga, sí, de esos meses de decir qué pasará. Ahí... Me acuerdo yo cuando estaba todos arrodillados con el bate de béisbol, que estaban ahí, que si la promo, no sé qué, digo, todo. El chino, ¿eh? Como se le iba a la cabeza con el bate. Yo ya digo, lo de La Casa de Papel, yo es que me quedé en el primer capítulo y dije, vale, ya tengo suficiente. Me quedé en el primer capítulo, pero de la serie, ¿no? No, de la tercera. Joder, coño. Vale. Aclaro. O sea, no me pareció lógico, pero bueno. No, a mí tampoco. Es que estoy local, coño. Pues nada, tercera temporada. Eso es lo que se llama estirar el chicle, chicos. Sí, la verdad es que sí. No me alegra para que haya una quinta temporada. A ver, si la hacen bien, vale, pero de momento no me alegra. Como no me... ¿Tú la estás viendo? Yo sí, yo he visto todo. Pero realmente merece la pena y os muy alargar el chicle. A ver, estás hablando con alguien que ha visto las dos temporadas de Élite. Entonces, para mí sí merece la pena. Están alargando el chicle, sí, pero no sé, yo la disfruto. Pero mientras, o sea, sí siga... Es cierto que no tiene ese factor. Pasa un poco como con Stranger Things. Si la ves y te gusta, seguramente la tercera temporada también te vaya a gustar. Pero pues es más de lo mismo. La tercera temporada es... A mí no me gustó la tercera, pero bueno, la vi por inercia. Es que estoy muy titimiquis con la serie. Desde Juego de Tronos estoy un poco asqueado. ¡Hola, la! El chos exigente. ¡Hola, la! ¡Hola, la! Si tú eres el que siempre le pone menos notas a las películas que yo, desgraciado. ¿Pero qué dices tú? Que somos a la Metacritic. Bueno, ¿qué nota le pones al Joker, gilipollas? Rotten Tomatoes. ¿Qué nota le pones tú, Chose? ¿Eh? Intentando ser frío después de un... O sea, como actor, un 10. Como película... ¿Qué es eso? Tú has preguntado la película, ¿no? Un 7. Sí, 8 y media. No, un 7. La película es un 8 y media. Diré por qué. O sea, sí, 8 y media. Diré por qué. Porque realmente, si quitas que es el Joker, podría haber sido otra película cualquiera. O sea, está muy bien elaborado el concepto. ¿Por ejemplo? No, cualquier otra película de una historia de un tío triste, por ejemplo. Es una película que funcionaría bien. Sí, por eso me refiero. Pero el actor, o sea, el actor sin... Si no es a Joaquín Phoenix, yo creo que es bastante... O sea, es como la película de Her, por ejemplo. Hizo un papelón increíble. Que Her, la película, era él solamente y con la voz de Scarlett Johansson, y es brutal. Pero es que no es muy distinto a lo que hace en esta película. Que ¿cuántas escenas tiene que solo sale Joaquín Phoenix en pantalla? Son muchísimas. Chavalería, esto lo hablaremos el sábado en Hot Factory. De acuerdo, continuemos, chicos. Muy bien, perdón. Siguiente. Kevin Feige es ahora el director creativo de Marvel y se convierte en el máximo responsable de las películas, series y cómics. Esto no me gusta. Cuéntanos más, Perla. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Que el mismo tío se encargue de hacer todo. No es tener un es el encargado, es el que va a supervisarlo. Ya. Básicamente lo que esto no viene a decir ahora es que se van a interconectar, o la puerta está abierta a que se pueda interconectar todo lo que tiene Marvel, menos videojuegos, o sea, prácticamente. Yo sinceramente no lo quiero, ¿eh? Y por eso es lo que yo digo, los cómics que se queden aparte, por favor. Que ya bastante los están reconvirtiendo a favor de las películas. Y ahora, por ejemplo, los cómics, lo que es un poco el pijameo, lo he dejado de lado porque para mi gusto... Se están infantilizando mucho los cómics. Pues eso. Para mi gusto, me refiero. Vas a Ateneo, por ejemplo, ves las portadas y dices, coño, si esos son dibujos, ¿cómo decirte, tío? Como las Witch, ¿sabes lo que decir? Como que es muy infantil. Muy infantil, ¿no? Es verdad. Hicieron una versión de X-Men azul que era para atraer el público más joven. Y él está haciendo. Parece un mono, cabrón. Gilipollas. ¿Esto qué ha dicho? No, la sí, puta niña esta. La Wicked, chavales, la Wicked. Ya me entendéis, que lo están infantilizando mucho para atraer el público joven de las películas y me parece a mí que Marvel Comics no sabe realmente, no tiene el punto de mira o debería de tenerlo. No, pero ahora mismo... Yo confío en Kevin Feige, la verdad. Es que en mi opinión lo que es el foco principal, o sea, para mí las películas deberían de ser aparte. ¿Sabes porque, qué pasa? Por ejemplo, las series que hay ahora de Netflix, bueno, que ahora ya no son de Netflix, están muy bien como serie. Iron Fist, Daredevil, pues para mí sí. A ver, no son superhéroes como tal, o sea, son superhéroes, pero son como crimen callejero. Pero son aburridas de cojones. No, porque están mal llevadas, pero Daredevil me parece la puta hostia. Por ejemplo, la tercera temporada todavía no he pasado el tercer capítulo porque lleva tres capítulos el desgraciado en una puta iglesia pegándole a las paredes. Habla el que ve Jessica Jones, ¿sabes? Pues la segunda temporada era mejor que la primera para mí, por mucho tonto Doctor Who que hubiera ahí, ¿sabes? El Daredevil pegándole a las paredes, eso es porque es como yo un viernes o un sábado por la noche, voy dos ciegos igual y le pego a las paredes. Pues eso. Que yo creo lo que ha podido incentivar esta movida, yo pienso que ha sido el tema de Disney Plus, en plan querrán ahora que ya está todo bajo su control, pues las series que saquen interconectarlas, hacer ahí pues que no hace falta que sea una cosa muy bestia, que igual son menciones rollo lo que ya se veía en Netflix, el incidente de Nueva York, el no sé qué, no sé cuántas, ya está, ¿sabes? Soltar la puntillita, series independientes, pero ya está. No sé, no, o igual planean algo más tocho, es que no lo sé. Y te digo otra cosa, es que me la suda ya. Podrían incluso meter el universo Ultimate o algún universo de Marvel que tiene y calzaría perfectamente. Es en plan, si sale algo mal, pues vale, no tiene nada que ver con el universo como que tal. Bien, yo sé. ¿Eh? Eso sí que calzar bien. ¿Por? No sé, quería enlazarlo. ¿Sabes quién calza bien? ¿Sabes quién va a tener un crossover de los guapos? El Venom. El Venom. ¿El Venom? ¿Y eso por qué? La tengo, no diré cómo. Rip. La tengo, ¿no? Pero no tengo rip. Pero no me llama a verla, tío. Mira, pues, no está tampoco tan mal. Yo me dejaría dar por culo solo por dos tíos. Uno es el Tom Hardy. Otro es el Jack Steller, el de Hijo de la Anarquía, y el de Vikingos, el protagonista. Entonces ya son tres, hijo de puta, vicioso. He dicho tres. Yo has dicho dos. A Jarena, que sé que le gusta. He dicho tres, vas a que soy un gilipollas. ¿A quién, Aymar? ¿A quién también? John Cortajarena. No sé quién es, pero... Tampoco, tío. Bastante guapete. ¿Está bueno? Te digo una cosa, yo solo me dejaría introducir los dedos del proctólogo para cuando tenga cáncer de próstata. Y si no, ni eso. Bueno, pues Venom, que ha confirmado que va a haber crossover con Spider-Man de Tom Holland. Se van a juntar los Toms. Los Tom Torrones. Fíjate lo que me importa. A ver, no sé. Lo que pasa es que, claro, vamos a estar acostumbrados a ver una calidad, por así decirlo, en cuanto a lo que nos tiene acostumbrado Marvel en general. Me refiero... No sé cómo decirte, va a ser extraño ver un poco la atmósfera Marvel a la que estamos acostumbrados a la... Con tanto dark, ¿no? Sí, porque Venom era así oscurilla, tenía sus cositas, pero no sé. Es un rollo diferente el que había... Es como si me lo juntas con Deadpool, ¿sabes? A Tom Holland. Calidad, ¿no? Pero es que su humor está justificado porque desde hace años Venom tiene ese humor. Sí, pero si no te estoy diciendo eso, solo digo que va a ser raro la mezcla de el contexto de Spider-Man, que es más humor blanco con... Sí, muy colorido, muy friendly, ¿eh? Claro, mezclarlo con este Venom, que es oscurillo, así... Tampoco vamos a decir que sea muy rebelde, pero... Y porque ya dijeron que cortaron un poco lo que son las escenas de gore y demás, que a Tom Hardy no le hizo gracia en eso, que modificaron cosas, porque no se le vio la polla transformándose en Venom. Qué cabrón, ¿sabes? Javier, ¿eh? Yo sé que tengo veneno en la vela. Que me quiero morir. Bueno, porque tú bebes agua, yo te digo que Deadpool seguirá siendo para adultos. Sus guionistas aseguran que Disney y Marvel no ablandarán al antihéroe. Hasta que no lo vea, no me lo creo. Y bueno, pues nada, pasamos a videojuegos. Claro, ahora ya no podrá hacer bromas con los X-Men. Pero no en plan Deadpool 2, por ejemplo, ¿sabes? Escucha, lo hizo hasta con Green Lantern, yo creo que se va a tener. Me refiero... Y con el propio Ryan Reynolds. Claro, pero a ver, me refiero, espera. Green Lantern era de Fox también. No. No, de Warner, es de DC, gracias. Y de DC. Vale, pues entonces. Si te pego a Sina. No, joder, me refiero de Fox, que en el cine lo adaptó Fox, no sé quién lo hizo. Lo decía por el hecho de que, claro, si eran del mismo estudio, pues igual se lo podían permitir, pero no sé cómo decirte. Y que, si mal no recuerdo, en Deadpool también salió la versión china de Deadpool. O sea, la primera versión de X-Men. La versión de X-Men Orígenes. Por eso, la versión china, que digo yo. Claro, pero es que ese es el tema. Ahora ya no podrán hacer, entre comillas, referencia a esos X-Men. O igual sí, a ver si. Igual lo hacen en plan super hijo puta. En plan, si sacan a los antiguos X-Men, o sea, a los que estábamos viendo ahora, a los, entre comillas, la nueva generación. No, simplemente mencionarlos en plan, hostia, si tú no eres McAvoy. Claro, cosas eres, de esas. ¿De quién coño eres tú? Pues ese palo. No sé, a ver, de momento creo que no hay anunciada una tercera, ¿no? No lo sé, pero tampoco. Yo creo que no hay nada. No hay ni teaser, ni hostia, ¿no? Vale. Ni fecha. Bueno, esperemos. La tos. Pues nada, ahora. Pues sigamos, chicos, sí. Vamos, Fer, cuéntanos más. Pues Mike Ibarra, vicepresidente de Xbox, deja Microsoft después de 20 años. ¿Y a quién coño le importa Mike Ibarra? Joder, era importante, coño. ¿Hacía buena Ibarra? Y con Y, eso no es de fiar, ¿eh? Mira, dice que después de 20 años es hora de su siguiente gran aventura. Empezó básicamente en Microsoft, no en Xbox, sino en la división de Windows. Y luego ya pasó a Xbox y tal. Y bueno. Hostia, pensé que se iba a Tailandia a follarse Lady Boys o algo de eso. Joder. Bueno, el caso es que, ¿qué cojones tiene eso que ver aquí ahora? Yo qué sé, nueva vida, digo, igual se va de folleteo. Sí, vale. De folleti, ¿no? Toda la relación. Bueno, pues el caso, es un hombre que en los últimos años ha sonado así, no estaba en primera plana, pero sí que se le veía un poquito, ¿no? Y bueno, pues oye, tampoco se le va a echar de menos porque tampoco, yo qué sé. Nunca se le echó de menos ni nunca se le echará. Nunca. Bueno, que cierre y hace aire, ¿sabes? Venga. Pues como el aire, que hay que ventilar un poco el tufico de lo que ha dicho Google, porque asegura que con Stadia va a tener menos lag que una consola o PC. Eso también lag negativo. Me cuesta, ¿sabes? Me cuesta creerlo. Porque dicen lo que ha dicho Aymar, lag negativo, o sea, ¿qué cojones me estás contando? ¿Tú eres tonto o qué? O sea, ¿cómo va eso? ¿Que va a intuir el movimiento o...? Pero que dicen que va a tener menos lag que una puta consola en local. Estamos subnormales. ¿Qué me estás contando? Es que no tiene sentido. O sea, es que no lo entiendo. En fin, o sea, no. No tiene ningún putísimo sentido. Dicen que en uno o dos años, y gracias a la latencia negativa, Stadia tendrá menos lag que un hardware local, ya sea en forma de consola o PC. Dice, a la larga, pienso que en uno o dos años tendremos juegos que se ejecutarán más rápido y se sientan más receptivos en la nube que de forma local en una consola u ordenador. Estos son gilipollas. Mira, simplemente el término de latencia negativa se me parece sobra. Yo sé que igual este es un ingeniero de sistemas de la hostia y te está reventando la boquita y es mejor sí, que tú. Sí, claro. Pero... Si supuestamente, escúchame, hermano, desde la barra de gas, si supuestamente va a quitar antes el movimiento, si le pego, si estoy con Río, ¿sabes? Y quiero dar un puñetazo y me sale una patada, vamos, lo denuncio. 017. ¿Sabéis que han puesto un nuevo número de teléfono? El 017, que es para denunciar hackeos. Es para ciberseguridad. Joder. 017. ¿Y cuál es el 16? 017. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cuál es? Jaque mate ateos. Y la siguiente noticia, ¿cómo dice, Aymar? Pues que Sony patenta una pantalla holográfica de 3 dimensiones para PlayStation, Xbox One y Nintendo Switch. Sí, o sea, es como... A ver, esto de para las consolas, pues bueno, es decir, simplemente que es una pantalla que es capaz de hacer eso. Sería como una pantalla de la 3DS en grande, entiendo. Como marea igual, pero en grande vamos a flipar, ¿eh? A mí no me mareaba nada, de nada. A mí tampoco. Yo tenía que verlo en... De todas las opciones que tenía de 3 dimensiones, o sea, de la barrita para arriba y para abajo, en lo mínimo. Hostia, pues... bueno, has jugado con la 3DS normal, pero ¿has probado la New 3DS? No, pues la New 3DS no. La New 3DS mejora muchísimo el 3D, y sí, no marea tanto ni se pierde tanto. Es muchísimo más fácil el no perderlo y además es más inmersivo, se ve mucho mejor. Es más grande. Me informaré porque la DS que tengo es la, o sea, la 3DS que tengo es la grande, pero la New me interesa más que nada también porque hay algún que otro jueguillo. No, fíjate la New 2DS XL, que es la que tengo yo hoy. A ver, si estamos hablando de 3D, la 2DS obviamente no va a tener eso, pero los ya, DS... bueno, pero que tampoco le sacas tanto... No sé, ya aparte tú ya probaste que es más ligera y más... Vete la 3DS que tienes y pídate la New 2DS. Pero, Chose... Es que tengo la tener menos. Bueno, chicos... Dice también la patente esta que el cacharro sería capaz de rastrear los ojos. Bueno, esto ya lo tenía la New. Tiene una especie de cámara infrarroja que te, pues eso, te va rastreando un poco el tema y sobre eso va modificando los valores del 3D para que no pierdas el efecto. Y dice, pues eso, que reconocerá gestos, en fin. La pantalla de la New 3DS, pero en grande. Si es que al final es eso. ¿Que nos rastrea los huevos también o qué? También los cojones. Es que escucha, en invierno, en teoría, sabes que cuando hace mucho frío se encogen y para encontrarlo pues cuesta. Lo que dicen es que va a ser como una especie de pantalla holográfica, o sea que yo qué sé. Habrá que ver. Habrá que ver. Bueno... Y más cositas, chicos, porque Sony... ¿Os acordáis que dijimos, hostia, que han anunciado detalles tal de la Play 5, no sé qué, no sé cuánto? ¿Qué pasó el mismo día? ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué cortina de humo? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué cortina de humo era eso? Pues bueno... ¿Qué estaba pasando en Sony Interactive Entertainment Inglaterra? Pero literalmente, mientras estaban haciendo el puto anuncio de ¡wow, qué guapa la Play 5, chavalitos! Por detrás estaba finiquitos, ¿sabes? Repartiendo el finiquito. Hijos de puta. Finiquito. El mando, finiquito. Hijos de la gran puta. Pues bueno, a finiquito por detalle nuevo, chaval. A finiquito por detalle. Pues sí, la cuestión está en que hubo una reestructuración el mismo día. En concreto era en América, en la división americana. No, yo leí que era en la inglesa porque quieren llevarse prácticamente todo a Estados Unidos, si no me equivoco. A ver, forma parte de una serie de cambios que afectan a la estructura global de la compañía, que según VGC dará más poder a Sony América, pero los cambios y despidos los ha sufrido Europa. En Inglaterra, concretamente. Vale, efectivamente. Pues nada, chavalitos, esto no lo veréis en las noticias. Esto está claro. PlayStation 5, vosotros os despido y por el culo te la hinco. Yo me voy por mi izquierda. Por mi izquierda. Y vosotros, Alan. Vale, una cosa. Hay un temiquia también, no lo he metido en el guión, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Los medios tienen Death Stranding, ¿vale? Creo que ha sido Vandal de los primeros que ha pasado la captura y tal. Sí, entonces, ¿qué pasa? Claro, lo estoy viendo ahora porque por Twitter y tal, en 3D Juegos, que están anunciando de que ya hay spoilers del juego por internet. ¿Qué pasa? Pues, joder, a ver, esto no tiene otra. O sea, es la propia puta prensa que está filtrando mierda. Sí, pero a eso, nivel pero particular. Sí, digo, es que... ¿Serán un Twitter nuevo o algo? Porque si es que ellos mismos tienen... No, eso hay filtradores profesionales, vamos a decir, pues posiblemente esos filtradores les paguen algo o le den un trato de... La multa. Yo qué sé. Pero es que claro, si lo filtra un filtrador, no lo está filtrando el medio. ¿Cómo sabes qué medio lo ha filtrado, sabes? O sea, es complicado. El filtrador que lo filtre, buen filtrador. ¿Será? Hijo de la gran puta. Pero el tema que nos atañe a nosotros es que, pues... Tener cuidado, básicamente, que queda casi un mes para que salga el juego. Y... Queda menos. Sí, bueno, pero me refiero que queda casi. Quedan unas semaniquias y, en fin, pues tener cuidado, no vaya a ser que os traigáis un spoiler. A lo que me va a costar. Y vamos con una noticia graciosa. No la metimos la semana pasada porque, bueno, pues sin más, ¿no? Es decir, pues bueno, una curiosidad, lo típico, tal, ¿no? Bueno, a ver, en la Madrid Games Week esta, resulta que estuvieron por ahí los de Vox. ¿Vale? Y bueno, pues en plan que apoyan el medio, pues oye, está muy bien, ¿vale? Buen pedrerol. Bueno, en fin, eso. Que estuvieron por allí y se hicieron fotos con peña del medio, vamos a decir. Estuvieron preguntándole a los indies por condiciones laborales. En fin, estuvieron un poco de campaña, vamos a decir, pero oye, Es un poco extraño, o sea, es raro. Es raro, ¿no? Mezclar no, política no en un evento de videojuegos. Pero no es del todo raro, porque, por ejemplo, en otras ferias de estas, lo típico de el alcalde de Madrid, de Barcelona, el no sé qué, alguna vez yo ya lo había oído. La polémica aquí era porque era esta gente, ¿vale? Lo que pasa es que esta gente ha ido sin, vamos a decir, sin estar al mando, sin... ¿Sabes a lo que me refiero? También se acercan votaciones... Ojo, esto es campaña 100%, ¿vale? No se puede negar. Date cuenta que cada vez más votantes juegan a videojuegos. Claro, ese es el tema. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? A ver, desató la ira de la gente en Twitter, cómo no, es que cómo no, el hecho de que la Asociación Española del Videojuego, la AEBI, subiera a Twitter, no sé si fueron la AEBI o fue la propia cuenta de Vox, un tuit con una foto donde salían algunos de Vox y salían gente de la AEBI, de la asociación esta. Bueno, todo dicho, ¿no? O sea, ya está, la bomba increíble de comentarios criticando esto, pim pam pum, politizando de la hostia, todo. Lo entiendo también, ¿vale? No lo voy a negar. Sí. Ellos no, fueron a hacer campaña, pues... Bueno, opinión. El tema, vale, la AEBI se cagaron los pantalones y la noticia salta esta semana y es la noticia que yo he metido. Y es que dicen que trabajan en un código ético tras la polémica foto con Vox. Y la cosa es, si hubieran sido de otro partido los que se hubieran hecho la foto, ¿sacarían este código ético? Porque seguramente no. Ultraderecha mala, ultraderecha izquierda buena. Me suena... Como muchos si hubieran sido ciudadanos, habrían puesto algo de no a las drogas y tal, pero... Comenta, Chose. No, a ver, mi opinión personal es que no solo Vox, sino cualquier partido en un evento de videojuegos, es que... Personalmente sobra. Puedo entender que si es una organización importante, pues vaya el ministro de Cultura o algún embajador, algún representante del Ministerio de Cultura. Eso sí, pero que vayan partidos ajenos al gobierno a hacer un poco el acto de presencia, pues está fuera de lugar. Al final, yo creo que cualquiera puede ir, eso está claro. No, sí. Y al final el tema está en que esta gente está en el Congreso, ¿sabes? O sea, tiene voz y tiene voto. ¿Vale? Tiene Vox y tiene voto. Entonces, los videojuegos, se sabe, es un evento primero ya este que mueve muchísima gente, y allí en Madrid muchísima gente, muchísimo dinero, muchísima infraestructura y muchísimas empresas. Es un gran intereses. Es un gran sector ya en España, ¿vale? Entonces, entiendo que vayan a hipear, ¿sabes? A ver, hostia, esto tal como tal, que ellos ya sabrán un poco, ¿no? Obviamente. Pero, pues, primero, a hacer campaña, a captar jóvenes y también a un poco enterarse de la historia, entiendo, vamos. Y el tema es ese, o sea, me refiero, ni defiendo ni nada, pero que tampoco veo algo raro. Es decir, es que por lo que he dicho antes, no es raro ver aquí en Alicante han venido también cuando han sido los eventos frikis del manga y no hay negocio ahí. Han ido que si concejales, historias así, ¿sabes? Y no en plan visita personal, sino en plan, hey, del ayuntamiento, ojo que están aquí, foticos, tal, no sé qué. Que le hemos subvencionado, ¿eh? O no, simplemente ya es el acto de presencia, ¿sabes? Entonces, no sé, por ese hecho es gente que está, que puede votar y que pueden decidir porque ya hay leyes que ayudan al sector y tal. Entonces, pues bueno, son uno más que está, lo dicho, en el Congreso y tienen capacidad de voz y de voto, pues entonces no me resulta raro verlos ahí. Es a lo que voy, sean estos o sean quien sean. No me resulta raro. Cualquiera buscando votos, ya está. Me la suda. La noticia, lo que me hace gracia es el hecho de cómo, por ser quien son en concreto, se cambien normativas internas, se empiecen a crear códigos éticos dentro de... Porque claro, no tuvieron ningún problema en hacerse la foto, pero claro, cuando se le echan encima ya... ¡Oh, vamos a hacer un código ético, eh! ¡Está muy mal esta foto, no teníamos que haberlo! Eso estaba, ¿sabes?, un poco feo. Es que ese es el canteo de la AEBI, ese es el problema. Que digan, bueno, no pasa nada, pero claro, como se nos echan encima... No, no, vamos a cambiarlo, ¿sabes? Es como tirarte una gorda y después no reconocer. Claro, el tuit decía, pues tal cual, hoy estamos aquí con los diputados tal, portavoz no sé qué de Vox, portavoz tal, no sé qué, que se han acercado a conocer de primera mano la dimensión del sector del videojuego en nuestro país. Vale, pues eso. Y luego, dentro del propio evento, ¿vale? Pues lo que ocurrió fue que se hizo de urgencia una reunión, una... ¿cómo se llama esto? Una asamblea para hablar este tema, ¿vale? Porque según dicen en Vandal, criticaron la reunión entre Aebi y el partido político ultraconservador. Y en la mañana siguiente a esto, o sea, ya después de toda la movida, convocaba la asamblea para todos los desarrolladores y estudios que estuvieran en el evento para tratar, explicar y buscar juntos soluciones. O sea, al día siguiente, en el evento, de urgencia, viendo la que se les había caído encima, fue en plan, que hemos derrapado el gallumbo, vamos a hacer reunión para crear lo que han llamado eso, un código ético de la industria del videojuego. Y que eso contarían con colectivos, agrupaciones, medios, desarrolladores, distribuidores, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y el objetivo es tener un documento que recopile los valores, principios y pautas éticas y de conducta que conformarán lo que nosotros y solo nosotros queremos ser. Ya, o lo que se impongan desde fuera también. Yo sé que tienes que decir al respecto. Vamos avanzando. Vamos. Eso. Pero sí, básicamente es lo que he dicho. Que luego llegará a los... Bueno, es que no quiero decirlo, está feo, ¿no? Pero los gilipurros a imponer lo que les parece ético o no ético. Mira, están por el chat y dice Dave Meister que los códigos éticos los dictan los regímenes totalitarios, como 1984. Resumen, efectivamente. Y dice, resumen, coger a todos los de su cuerda ideológica y hacer el documento, básicamente. Y obviamente, se ha visto básicamente pues de dónde tira cada uno por Twitter y tal. Punto 1 del código ético, dice Javier G. Prohibido hacerse fotos con los fachas casposos eso. Venga, va. Vamos, sigamos. Continuando. Yo solo tengo que decir una cosa. Arriba España. Venga, Pedro. Pues que os habéis enterado de la noticia la siguiente, ¿verdad? Porque os habéis leído el guión, supongo. No, que los claro. Creadores de Enchanted Portals, o como ponen en el guión, el clon de Cuphead, el clon de Cuphead español, están impactados por la recepción tan negativa que ha tenido el videojoc, que no se lo esperaban. Mira, yo acabo de ver el tráiler mientras que estáis hablando y digo, pues si es que es clavado, me cago en la puta. Frase de Fer. ¿En serio? ¿En serio? No me había dado cuenta. Es que... Pues, esto, es que con esto es que cerramos... Cosa es inspirarse. O sea, con esto es se cerró el programa pasado y ya dijimos que era un puto clon. Y lo que has leído el titular era de el titular tal cual de 3D Juegos. Y el tema está en que... ¿En serio? ¡No me lo esperaba! Que los creadores estén impactados en plan por la percepción negativa. Porque dicen por aquí... A ver, dicen... Sí, por supuesto que el Cuphead del estudio MDHR fue una gran inspiración para nosotros con Enchanted Portals. Somos grandes fans y queríamos hacer algo similar, pero siempre con el debido respeto y la admiración que el original nos merece. Amigo, yo sigo diciendo que me parece muy bonito, pero es que me parece muy bonito porque es una copia de Cuphead. Y dicen, estábamos preparados para cierta reacción negativa por parte de los aficionados, pero el tráiler ha llegado a más gente de la que esperábamos y todo el odio y la negatividad que nos hemos encontrado nos ha causado un gran impacto. Dicho esto, junto a todas esas respuestas negativas, también ha habido muchas personas que nos han contactado para decirnos que adoran el juego y que les encantaría verlo triunfar. Así que estamos tratando de dirigir nuestra atención en mayor medida hacia todos aquellos que nos apoyan y que nos hacen llegar su amor por el juego. Es un mod, tío. O sea, en cualquier otro juego lo consideraríais un mod, no un juego aparte. Pero bueno, en el programa anterior dijimos el ratio likes-dislikes. Pues bueno, ahora mismo ha mejorado bastante el tema. Tiene 7.200 likes y 6.100 dislikes. Mantiene mi dislike que le di la semana pasada. Y nada, eso. Que si ya lo habéis visto y si no, id a ver del tráiler este de Enchanted Portals porque, bueno, no tiene desperdicio. ¿Sabes qué? Que me suda los cojones. Y que desvelan los beneficios que obtienen las tiendas de cada venta. Wow, ¿y qué ventas proceden hacia ellos? ¿Qué? Pues abriendo la noticia estoy. Bueno, va. Básicamente, las tiendas digitales como tanto las físicas se quedan con un 30% de beneficios por cada juego vendido. Pues, joder. Es decir, Steam retiene el 30% de las ventas, ¿vale? Se queda un 30% de lo que cuesta el juego o por el precio que lo vende. En un informe que ha publicado IGN, dicen que otras tiendas como por ejemplo la PlayStation Store, la de la Xbox o la eShop también tienen retenido el 30% de los beneficios. ¿vale? Excepto la Game Store, que, la Epic Games Store, que solo retiene el 12. Que volvemos a lo mismo. Pues ahí lo tenéis por el hecho de que por qué todo el mundo se va para allá. ¿No podía ser es un poco competencia desleal? ¿El qué? Que Epic Games tenga un 12% respecto al 30%. Es una estrategia de marketing de toda la puta vida. Lo que pasa es que aquí, como todos estaban ganando una gran parte de la tajada con respecto a la venta de un juego, la Epic dijo, voy a tirar por la clásica de voy a ofrecer muy buenos bajos precios, voy a vender, voy a ganar menos, pero voy a vender muchísimo más y compensan por ahí. Es otra estrategia de ventas, simplemente, y se hace en muchos lados. La típica de tengo una tienda y al lado me abren otra igual y el hijo puta me vende las cosas a un euro menos, ¿sabes? Bueno, pues es una estratégica, o sea, es una estrategia de ventas y ya está, y puede que funcione. Entonces, el pues, al lado es un gilipollas que no te ofrece buen soporte. Hombre, amigos. Pues bueno, ¿y qué más cositas? Todas las tiendas de tiendas físicas. Todas las tiendas de tiendas. Todas las tiendas de tiendas. Todas las tiendas digitales de consolas se quedan un 30%. Y en móviles también, un 30%. O sea, parece que es la tasa. Pero es que las tiendas físicas también se quedan un 30%. Entonces, al final... No sé. Que lo pienso. Que una tienda física se quede un 30%... Es mucho margen, ¿eh? Es mucho margen. Es mucho margen, pero tienen que mantener empleados, el local... Claro. Son bastantes más cosas que... Esa es la cosa. No, bueno, pero los servidores tampoco es que sean gratis precisamente mantenerlos, ¿sabes? Me sigue pareciendo que por un puto FIFA de 60 euros se lleven 20 euros, ya me parece bastante, ¿eh? ¿Y por uno de 2,90? Pues se llevaron 80 céntimos. Joder. El tema es... 90 céntimos, no. El tema está en que al final se llevan lo mismo las unas que las otras. ¿Qué digo yo? Espérate, perdón por el inciso. ¿No lo dijiste en el vídeo de compras? ¿Qué vídeo de compras? Claro. Fer, dilo rápido que se va a acabar la batería. ¿Qué pasó con el FIFA, Fer? Cuenta. Pues ahí se quedó. Cuéntalo, que no llegas a contarlo, venga. Pues nada, que me compré el FIFA en el Chollómetro, creo que fue. Salió de un fallo de EA. Y nada, pues el fallito de EA, que tú pagabas 2,90 por unos sobres o no sé qué pollas que se llevan ahora en FIFA. A lo mejor llevan años, pero no lo sé. Y tú pagabas eso y te mandaban el código, pero del juego entero. Hostia, qué cagado. Arriba España. Maravilloso. Bueno, están diciendo por aquí que... Por ejemplo, Dave Meister dice, ese Cuphead fijo que lo dan de premio en alguna feria junto a la Polystation o la Nimpondo. y dice, ¿pero se sabe algo del Cuphead en físico para One o quedó en nada? Pues como el de Switch. Ahí yo sigo esperando. Sí. Y nada, Javier G, que también ha ido a darle dislikes a esta gente. Que se, luego... Incluyen, se jodan. Se jodan, unos sí. Influencers. A ver, seguramente luego el Kickstarter lo alcanzará en el mismo día o algo así, pero bueno. Que tampoco pasa nada, si, en fin, no es problema, pero es que es gracioso, o sea, ya está. Bueno, ¿quién ha metido esta cosiquia de que Brawlhalla ya cuenta con juego cruzado entre One y PS4? Nadie, ¿no? Brawlhalla, quiero decir, todos los que tenemos aquí tenemos el Smash, ¿no? Mi sobrino juega, tío, está enganchado el cabrón. Bueno. Posiblemente lo ha metido Chose, porque yo he descubierto este juego hace un rato. No, yo no lo he metido. ¿No lo conocías, el Brawlhalla? No, ya te digo, tengo el Smash Bros. Ya, yo qué sé, es la alternativa free para PC, tiene a Rayman y todo. Vamos, que la ha metido Edu. ¡Oh, hombre! No lo sé, creo que no, yo esto no lo he metido, seguro. La siguiente yo sí que sé quién la ha metido. Pues la leo, ¿no? Pues vas tardando. Pues espera, marcar como leído. Joder, marcar como leído, quita. Halo Infinite contará también con el modo... ¡Wow! Es un modo clásico ya de los Halo, desde el Halo 3 creo que es, en el que te creas tus propios mapas y todas esas mierdas y que la gente echaba de menos, a mí me pela porque no lo he usado nunca, así que simplemente es que lo va a tener y ya está. Y el Halo Infinite ya queda menos para catarlo, ¿eh? Con sus mapas. No. Y sus mapas. Y sus. Masterchef. Y sus Warthogs. Bueno, pues eso, que me la suda el modo Forja. Nunca lo he usado y no lo usaré. ¿Qué ha pasado con el puto Ghostbusters de Video Game Remaster? Esto toca los huevos, ¿eh? Sí, me la suda porque lo tengo en 360. No viene doblado al español. Cuando el original, sí. Sí. Y si queréis jugarlo, os va a salir más barato. La versión retrocompatible, ya sea en físico o en digital... Del propio juego de la 360 para jugarlo en la One. Porque la gracia era que este juego en respetaba. Caso que tengáis la One. Sí. El juego respetaba los dobladores originales, ¿no? Eso ya no me acuerdo. En la versión original creo que sí. Y a ver, en este remaster lo que tiene es la versión original. Porque según dice Koch Media, es que resulta que no lo sabían ni ellos, pero que habían perdido todos los doblajes excepto el original. ¿Qué dices? ¿Cómo? Pero ¿cómo se llama? Vale, ya. O sea, y bueno, como decíamos al principio, la manifestación de FIFA, esa que hablamos la semana pasada, que guay, va a ser la polla, toda la declaración ahí de Dios, reclamación de derechos, tal, pim pam pum, Dios mío, nuestro FIFA nos lo han tocado, nos lo han jodido, vamos a reventar a EA, tal, macro quedada en las puertas. Vale, pues. ¿Yo? ¿Sabes cuál es el titular? La manifestación de FIFA en Madrid ha sido un completo fracaso. Solo fue el tío al que pagaron para hacer los cánticos. ¿Y el que hizo la foto? La cosa está en que la asociación tiene nombre de retrasados. Al Fifi. Al Fifi. Mandaron a este pavo que subió un puto vídeo con todos los cánticos que iban a hacer, ¿no? Tipo, a ver, espérate, que están aquí. Que están en YouTube, calla. Madrid entera, a ver si ella ya se entera. Madrid entera, a ver si ella ya se entera. Dicen que estamos locos de la cabeza por manifestar en contra de ella. Quieren democracia que no les duela. Hoy en día la gente da mucha pena. Da mucha pena. Sí que dais pena, sí, hijos de puta. Bueno, el caso, que claro, no lo estáis oyendo, pero están los putos cánticos. No, pero estoy viendo que tienen solo 3 vídeos subidos y tienen 6 suscriptores. Y sale haciendo gilipollas con un perro al lado. Bueno, ¿qué ocurrió exactamente? A ver, la citación era para ir allí y presentarse a las 6:30 de la tarde. Sí, esto le mandaba yo una citación, pero para... ¿Para dónde acaba Joker? Pues el tema está en que, bueno, no ha ido nadie literalmente. Sí que fueron periodistas allí a cubrir el tema esperándose algo. Y lo dicho, el pago al que pagó la asociación al Fifi para que hiciera los cánticos y animara el tema. Pero han publicado capturas del grupo de WhatsApp o de Telegram, lo que sea esto, donde estaban comentando la jugada. Y se comentaba a las 7 de la tarde, siendo esto, empezaba a las 6:30, decían, ¿te crees que por eso no ha ido nadie? Y pone, y porque la gente ha querido ver todo desde casa sin ir a la manifestación. Dice uno, un tal Fer. Entonces me doy la vuelta y otro, ¿ha ido alguien a la manifestación? Fer, acabo de llegar. Otro decía, no ha llegado. Joder, Edula, que has liado. Y pone, está un chico. Y otro, aquí no hay nadie. Y luego ponen, no me lo puedo creer. Y luego otro echándole en cara, tú nunca dijiste que no podías ir. Sí, sí que lo dijo. Y solo han ido él y 3 periodistas, pone. Y luego dice otro, solo ha ido uno y porque le pagaste. Vaya mercenario estás hecho. O sea que bueno, ¿qué dice la cuenta oficial de Al Fifi? Pues dice, bueno, un pavo, ¿vale? No sé exactamente quién es. Una de las experiencias más surrealistas y locas de mi vida. Manifestación contra el FIFA 20 de Al Fifi. No hay un solo manifestante, solo un chaval al que el supuesto organizador ha pagado para que cante unos cánticos y otros 2 periodistas. No nos merecemos este mundo, ¿vale? Es un periodista. Pues bueno, un putísimo fracaso. Y la cuenta de Al Fifi publicaba un tuit oficial, digamos, que decía... Me voy a la cama. Me voy a la cama tras un día frenético de correos y llamadas. Y vamos, has tenido una capacidad organizativa de la hostia. Hice todo lo posible por la primera manifestación contra un videojuego, pero no recibí nada. Lo respeto y aprendo. Marcho con la tranquilidad de saber que asistieron el mismo número de personas que sigo en Twitter. Pero ¿has visto el tweet fijado? Espera. El final. No, espera. Ahora lo leo. Dice, hoy habéis votado a favor de la ludopatía, de la manipulación algorítmica en los videojuegos, de la publicidad engañosa y la falsa democracia. Ahora entiendo las reflexiones de Enrico Fermi. Toda civilización alcanza el potencial suficiente como para exterminarse a sí misma. Estamos hablando de FIFA, chavales. Y el tuit fijado que dices, el mismo organizador. La manifestación ha sido un fracaso, no ha ido nadie. Damos las gracias a los periodistas que han asistido y al animador del megáfono que se contrató para asistir. Jornada de reflexión. Las cosas como son. ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! Yo lo veo como, ¡qué hostia! ¡Qué hostia! ¡Qué hostia! En fin, y sin tuitear, no, nada. No, pero lo mejor de todo son los hashtags. Manifestación EA y cabreados. Menudos al Fifi. Este tío tiene que ser el community manager de Hot Factory, por Dios. Joder, pobre al Fifi, tío. Por Dios. Pobre al Fifi. Bueno, la noticia del día, chicos, no ha sido esa, sino la siguiente. Konami anuncia Silent Hill Scape. Pero... ¡Qué guapo, no, hermano! Pero es una patín. ¿En serio? No me había dado cuenta. Me cago en toda tu puta madre, Konami. Y en todo tu muerto. Y en toda tu puta raza subroga. En tu larva. Y en todo lo que me pueda cagar también. Hijos de la gran puta. Estás contento, ¿eh? Pues ya ves. ¿De verdad esperabais algo nuevo de Konami que no fuera una pachinko o un recopilatorio de juegos clásicos o un intento de adaptar una franquicia? A mí me vale la pachinko. Yo quiero ir solo a Japón solo para jugar a pachinko. A la del Metal Gear, ¿no? Pachinko y Pachei también. Venga, chao. Venga, vamos de estafa a estafa. Renove Switch Lite Endgame. Cuéntame, mira, ¿por qué has puesto esto aquí? ¿Qué ha pachado? Esto lo he puesto yo, ¿vale? Porque es que me hizo mucha gracia. Pone Game, tú emocionados, tú motivados. ¡Hora de estrenar tu Nintendo Switch Lite! ¡Tráenos tu consola y aprovecha nuestro plan Renove para conseguir tu portátil desde 9,95! Lo tienes que pagar, ¿sabes? ¡Consulta condiciones en nuestras tiendas! Claro, no ponéis ni precio, hijo de la miserable puta. Y no, vamos... pero ¿y las condiciones? ¿Qué condiciones? Porque le puedo llevar una... Pues... un maromo... SP destrozada. Un maromo... le manda un tweet respondiendo a esto, se ve que ha llamado a la tienda o ha preguntado y le dice, esto es una broma, ¿cierto? Damos una consola de 330 euros, nos dais una de 220 y tenemos que pagar aún 10 euros y la gracia es que desde 9,95, que igual pedís que paguemos 100 euros, por ejemplo, esto me parece un poco estafa, la verdad. Bueno, en realidad no ha preguntado nada, se nota que simplemente ha hecho... O sea, da por hecho que da la Switch antigua por la nueva. A ver, que yo entiendo que das 210... O sea, te dan 210 por la Switch y pagas 10 euros para que sean los 20. Es una puta estafa, tío. O sea, a ver, mira, te voy a decir una cosa. Para el que se la suda y quiere consola nueva y solo juega en portátil y eso, quiere hardware nuevo con su garantía y todo, en realidad, si la tiene desde el día 1, ya la tiene amortizadísima y sin garantía. En realidad no me parece tan mal. Pero para mí, que la Switch... Es decir, yo la uso en las dos cosas y la gracia de Switch es esa, pues no me lo planteo y me parece estafante, ¿no? Pero fríamente no me parece tan mal, ¿eh? Fríamente de verdad. No, vamos a analizarlo. Me parece una estafa, Adri. Vamos a analizarlo fríamente de verdad. ¿Quieres la Switch portátil? La sacas del dock. Punto. Sí, pero no tienes hardware nuevo. Pero... Estamos hablando de lo que estaba comentando. Primero. Me sigue sudando la polla. Tienes un aparato nuevo con tus dos años de garantía. Sí, pero es que, vale, o sea, pues no te gastes 10 euros. Gástate 20 o 30 en un buen powerbank y ya está, ya tienes más batería. Pero que pesa menos, es más ligera, la batería dura más. Es más pequeña también. Rinde un pelín mejor por tener el marico, el chip ese nuevo de Nvidia. Marico hay que ser, sí, para comprarse esa puta mierda. No lo veo tan mal. Pero, ojo, ojo, ojo, ojo. Que estoy viendo aquí la hoja que han puesto en un game, han publicado. Pone, Si nos traes la Play 4 de 500 gigas, la llevas por 50 pavos. La One de 500 gigas, 110 pavos. La 2 DSXL, 140 pavos. Y la Wii U de 32 gigas, ¿por qué poner esto? Pues yo qué sé. Por 155. Esto sí que es una estafa. A ver, por la Nintendo DS, ¿cuál es, o sea, cuál era la 2DS? Sí, la 2DS, pues casi 150 euros. Te están dando 50-60 euros. Pero es que la consola nueva vale 100, el doble. No veo tan loca la valoración. No lo sé. O sea, yo creo que no es tan loca. Por la 2DS, ahora mismo la por 60-70 euros nueva, no, en algunos. La New 2DS. Ah, la New 2DS. Claro. Vale. No, perdón, la 2DS XL. Pues sí, la New 2DS XL, porque no hay una 2DS XL sin más. Es, bueno, la New Nintendo 2DS. Da igual. Imagínate la consola y quieres pasarte a la Switch Lite. Ahí sí que lo veo bien. Pero tener una Switch para pasarte a la Lite, es que aunque ni tengas la consola día uno, es que es de retraso mental. En fin, tampoco lo veo tan mal, lo dicho, pero no hay que darle más historia a esto. Yo lo haría con la versión Pro. Solo y única y exclusivamente. Y viendo cómo sería, pero por la Lite ni de coña. Y mira que te lo digo, que juego más en portátil. Bueno, aunque últimamente en esta casa ya no, pero el 80% si no más del tiempo, no, mucho más del 80% de que he jugado a la Switch ha sido en modo portátil, y yo no hago renove ni de coña. No, a ver, que yo no lo pienso hacer, no me tal, pero bueno. Chavalería, que Shenmue 3 está acabado. O sea, ya está. Completo, tal, y en un mes y tres días sale a la venta. Lo dicho, yo no sé cuándo me llegará por el tema del Kickstarter, pero el juego ya es gold y, hostia, algo que parecía impensable hace unos años, pues ya está. Gran noticia. Y ya está, no tiene más. Esta la has metido tú, Fer. Me suda los huevos, la verdad. Los fundadores de Mixer o compañía. Pues puede ser que la haya metido yo, pero pues los fundadores de Mixer a compañía, chaval. ¿Qué te parece? ¿Y qué ha pasado con Fortnite? Pues, explicación del evento, el fin. ¿Qué ha pasado y cuándo volverá? Pues ya ha vuelto. Si no me equivoco, esta movida fue que de pronto sale un agujero negro, ibas a entrar a jugar a las partidas, o sea, ibas a echar una partida y simplemente salía... Lo explico yo, que he visto lo que ha pasado. Sí, hazlo tú, porque yo no te conozco. A ver, yo no lo viví porque el domingo estaba jugando a Magic, pero he visto lo que pasó, y es que siempre a final de temporada siempre hay un evento, ¿vale? Por ejemplo, en la temporada de la 8 a la 9 fue un evento de dos bichos pegándose, un robot contra un bicho gigante. Y en esta temporada, como no estaban yendo muy bien las cosas, se ve que han querido darle un lavado de cara y han hecho de que uno de los... O sea, como una mezcla de todos los eventos que pasó, del meteorito y demás, y que de repente como que cae el meteorito en uno del punto del mapa, y empieza como... Primero te tiraban para atrás y luego te empiezan a absorber, hasta que se hace un punto negro. Y no te deja hacer ya nada en esa partida. Literalmente ves el punto negro. Y solo te da la opción de salir de la partida, y una vez que intentabas volver a jugar o en el lobby o algo... Yo, de hecho, como no viví el evento, cuando me metí en el juego, como que me daba como errores, o sea, pero no un error de en plan pantalla en azul, sino errores programados por el juego, y de repente como que todo se va al centro de pantalla y se quedó el punto negro. Y estuvo como 2-3 días en el que entrabas y lo único que veías era un punto, como un agujero negro, con un halo azul, y a cada 5 minutos... salía en pantalla como un numerito, 150, 62, 46, y se supone que esos numeritos, que ahí ya sí que estoy más ¿salía el 55? No, vaya. El 55 creo que no salió, pero no me sé todo de memoria. Cada número se supone que era una palabra que decían una frase, y bueno, el caso está en que ahora, ¿qué ha pasado y cuándo volverá? Pues qué ha pasado es lo que os he contado, y cuándo volverá, pues ya ha vuelto. Ya estáis escuchando esto y os estoy viendo el directo, ya se puede volver a jugar a Fortnite. Sí, en resumidas cuentas, pues lo han llamado capítulo 2, no es Fortnite 2, pero es como una vuelta de tuerca, es decir, mapa nuevo, nuevas habilidades y capacidades, ahora se puede pescar, por ejemplo. Se puede nadar también. Hostia. Y pues nada, sí que lo pruebo. Hay lanchas. Efectivamente, hay como vehículos, me pareció ver. Sí. Y en resumidas cuentas, pues eso, es una vuelta de tuerca al sistema. Los cambios más importantes, según dicen, pues efectivamente, el tema de las lanchas, botes, principalmente el escenario, mucho más grande. Sí. Ah, digo, sí, porque sí, si tiene lanchas es que tiene que rentar. Sigue siendo igual de grande en lo que es el mapa, pero tiene menos agua alrededor, entonces es más extenso. Y también es mucho más variado. No sí, sé, dicen no sé, que es más natural. Variado, eso te decía, en cuanto a naturalidad, ¿vale? Porque antes era como el desierto aquí, la nieve aquí, el bosque y tal, y era como hecho a parches. Esto está como mucho mejor integrado entre todo. Y para que te hagas la idea, de todo lo que había anterior, solo ha sobrevivido Señorío de la Sal. Bueno, han sobrevivido tres ciudades. Por ejemplo, Picos Picados ya no existe. Ahora hay cosas nuevas. Y yo lo recomiendo. O sea, si habéis jugado alguna vez a Fortnite, sí, es el momento de volver para probarlo. Y si no lo habéis probado, pues es el momento de probarlo. Porque no sé, o sea, aunque todo el mundo eche el hate gratuito, el mismo hate que se llevó en su momento League of Legends, ahora se lo tiene que llevar Fortnite. Pero no sé, eso. A mí me parece que, pese a lo mal que les fue en la temporada 9. Hostia, tiene. No me acuerdo. Es que estoy en un gameplay en Twitch. Tiene como efectos físicas y tal, los árboles y todo el rollo. Sí, ¿no? sí. Que está bastante mejor ahora. Pues nada, lo probaremos en Switch. Yo. Pues con el crossplay somos cuatro. A ver, también lo tengo. En la Play 4 no hace falta jugarlo. Y es más colorido, ¿no? Más saturado, ¿no? Mira. Sí, a mí me da la sensación de que tiene volumen las cosas. Como que antes era muy plano y ahora es como que tiene volumen. Antes era demasiado Kerton. ¿De Fortnite? ¿Cómo? ¿Qué se te ha contado? ¿Hacemos una partidica de Hot de Fortnite? No voy a mentir, tengo el juego iniciado. Sería muy ridículo, ¿eh? No por nada, pero... No, pues ahí está. A menos por mi parte, porque yo... Yo no, y por el mero hecho de que a mí Epic me baneó por una puta gilipollez, por formatear el equipo, reinstalar Epic, conectarme y decirme, no, tú eres un ladrón, tú has robado la cuenta, has robado tu propia cuenta, subnormal. Pues nada, me comí la pollísima. Bueno. Me gustaría probarlo por la puta curiosidad. No iba a jugar más de una partida o dos, pero oye. Escúchame, la Play 4 te estoy diciendo, en verdad. Pero que me han maneado la puta cuenta, que estaba conectado todo. Te pongo otro y ya está, moribón. Que no me voy a molestar por Fortnite, tío. ¿Estamos locos? Bueno, dicen sobre precisamente lo que decíais antes, pues que sí, que ahora es como un juego más accesible y fomenta el tema cooperativo. Hay nuevos emotes de estos de los cojones, entiendo que bailecitos. A ver, lo de los emotes, mira, yo para destacaría el tema lanchas, el tema de que puedes nadar haciendo impulso, entonces la movilidad es mucho más bestia, y que cuando se cae un compañero, en lugar de arrastrarse, lo puedes, no, lo, además cargar, de levantarlo, cargar. Que es lo que se podía, lo puedes cargar a los hombros y salir corriendo con él. Y también estoy viendo que han metido pogos. Sí, pero yo no he visto ninguno aún. Ah, bueno, perdón, y una cosa súper importante, han metido una caña de pescar. Sí, que hay puntos en los que puedes pescar y puedes pescar o pescados para curarte o armas aleatorias. Como que lo están haciendo no más serio, o sea, no más realista, pero no, realista, dándole una pincelada de variedad. Quizá mucha gente con el ambiente. No, es que se han metido bastantes cosas, porque también han metido que te puedes esconder dentro de algunos objetos, tipo neveras, contenedores. Hostia. Yo digo, está guay. Yo os lo recomiendo que lo probéis. Nada, no me ayuda. Yo, eso, curiosidad, pero sin más. Bueno, el tema. Sabéis que, bueno, ha ocurrido esto, pero... alguien se ha visto beneficiado, ¿no? Por este apagón, por este corte de Fortnite. ¿Y quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pues a ver, ¿qué ha habido en Fortnite? Un agujero negro, ¿no? ¿Y qué black pasa hole. Si buscas Black Hole en, o Glory Hole en Pornhub? Pues que te salen resultados. ¡Qué pacha! Y en concreto, el tema está en que justo en el periodo de tiempo que hubo el apagón de Fortnite, las búsquedas de agujero negro en Pornhub... Esto me parece brutal. ...subieron un 9.640%. ¿Tú sabes lo que es un 9.600%? O sea, que ya habrá enfermos de diario que busquen Black Hole a destajo. Pero ¿tú sabes lo que son 9.640 enfermos más? Un porcentaje superior, no personas como tal. ¿Pero viste el tweet que le puso Pornhub a Fortnite? No. De hecho, es que han publicado ellos las putas actividades. O sea, han publicado las estadísticas, ¿sabes? Pero dijeron algo así como que nosotros tenemos mejores agujeros negros o cosas así. Sí, nosotros tenemos mejores agujeros en los que, como para los que... En los que meterse. Como... Sí. Hijos de puta. Pero bueno, sí, básicamente, pues bueno, Pornhub es muy conocida por hacer este tipo de movida graciosa y está bastante bien. Y bueno, hablando también de gente que juega y vive al límite, vamos a ver, ¿quién no conoce Postal? El mítico Postal 2, joder. Tiene fama de ser bastante fuertecito. Ese juego, yo no lo he jugado. Si saliera ese juego como tal hoy en día, yo no sé si este 4 va a ser así de bestia como el 2. No me importaría una remasterización de Postal 2, ¿eh? ¿Sabes que creo que existe? ¿El qué? Que creo que existe un Postal 2 HD. Espérate. Creo que existe algo, y si no, en plan... sé que existe algo así, ¿eh? Pero bueno, el tema. Ha sido anunciado Postal 4, No Regrets. Y es que llega... está ya en Early Access, metido en Steam. Con lo cual, pues bueno, ahí está para que lo gocéis. Hay tráiler. Tenemos al mítico gato... siendo disparado por el ano, se ven pues muchas locuras típicas. Gráficamente no esperéis nada que lo vaya a petar, que os vaya a reventar la cabeza, pero se sigue viendo los patadones, las míticas palas, meando. Tienes una puta caja de una puta caja de palomas que dispara palomas y las palomas van matando a la peña. Tienes una pistola de gasolina, o sea, tienes un Segway, no, un puto carrito de estos de los abuelos, de los que no se pueden mover. O sea, en fin, desmembramientos, de todo. El juego pinta cutre de cojones, pero es que lo que pasa es que Postal 2 en su momento era bastante potente en temas gráficos. O sea, era bastante superior a muchas cosas. No sé, la verdad, es un juego muy bestia para echar el rato y reírte sin más. No le busquéis mucha historia, pero oye, que sale, que existe. Postal 4 se viene. Ojalá, consolas, me cago en Dios. Lo dudo muchísimo. Ya, pero ojalá. ¿Y qué pasa con lo siguiente? ¿Qué está la metió tú, Fer? Anunciado Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, que llegará muy pronto. Pues nada, con todos los DLCs que hayan sacado y todo, pues todo estará ahí a la venta para los que no lo hayan jugado o para los que lo quieran todo completo y quieran meterse a Lara Croft por el culo. No, nada. En resumidas cuentas. Sí, es que no hay que añadir más, porque está todo dicho y se ha dicho aquí en Jet Set Podcast. ¿Decimos más cosas? Pues más cosas voy a decirte. Ah, no, espera, esto que lo diga otro, porque... Es que esto estaría guapo que lo dijera Aymar, pero ha salido un momento, así que vamos a leer las siguientes. No, parece que no se le ve el pelo, así que... Y es que resulta, no sé si conocéis el Teenage Mutant Ninja Turtles 2, The Arcade Game, ese que salió para la NES hace tiempo. Pues resulta que unos fanses, o un fan... ha hecho un remaster HD de ese juego. Y yo lo he visto y he dicho, ¿qué? Y encima se puede descargar gratis, o sea, bajando ya antes de que Konami lo reviente. Porque este juego para mí era la puta polla. Escúchame, poca broma. Próximamente una... ¿Una aleja de esto? Ahí en presencial, digo, ahí con picas y tal. Hombre, espera, bajando está. No vaya a ser que lo borren. Pero sí, muy fiel al original y ya digo, es un juego que a mí me parecía la hostia también porque era lo que tenía, ¿no? Pero tenía muy buena pinta. Joder, está guapo, coño. Así que nada, quién sabe, estad atentos, quizás pronto tenéis gameplay. Y la siguiente también la has puesto tú, Perla. Sí, y esto me parece un pepinaco que ha salido hoy a la luz, y es que Analog, que es una compañía que se dedica a realizar lanzamientos de consolas clásicas en formato FPGA, pero con una calidad brutal y bestial en todos sus apartados. O sea, lo que buscan es la fidelidad al original, pero en sistemas modernos y de fabricación actual y con compatibilidad con las cosas originales. Pues bien, se venía rumoreando, se venía esperando, todo el mundo pedía una Game Boy Mini por parte oficial de Nintendo, tal, no sé qué, a Analog se la pedían. ¿Y qué ha cogido Analog y ha hecho? Pues hoy mismo ha presentado su nueva máquina, que es la Pocket. Se llama Pocket tal cual. Y es una consola con un diseño que recuerda al de las Game Boy clásicas, o sea, a la Atocha, a la Pocket, a la Color y tal. No es exactamente igual, lo cual yo también, pues oye, no me molesta. Es decir, supongo que así se ha hecho así es porque será más ergonómico, porque bueno, en fin, no me disgusta el diseño. Me gusta más la negra que la blanca. Y la bomba está en que va a ser compatible con todos los juegos de Game Boy. Y cuando digo Game Boy es Game Boy, Game Boy Color y Game Boy Advance. Con lo cual, ojo, Stocho. Porque esto es pepino, ¿vale? Básicamente, estas máquinas van a ser compatibles con vuestros juegos originales, con lo cual, de puta madre. Normalmente también son compatibles con los flashcards. Y va a costar un precio que, a ver, es alto, pero es más o menos el que suelen tener las consolas de esta gente, $199. Y se va a poner a la venta el año que viene, ¿vale? El tema, esta gente no hace... Esto no es una chinada de esas tipo que conozcáis por ahí, la BitBoy o una guarrada mal hecha. No es una carcasa como la una compañía que lanzó Flag no sé qué, que metías una Raspberry dentro y tal. No, esto es un FPGA, esto es lo más cercano a hardware original que pueda haber. No es emulación, ¿vale? Entonces, aquí hay un trabajo de diseño, ingeniería, desarrollo y tal muy fuerte. Vale, y diréis, hostia, tienes toda la Game Boy aquí. Vale, no, es que la cosa no se queda aquí. Es que es la puta portátil definitiva. Porque con adaptadores vais a poder meter cartuchos también de Game Gear, de Neo Geo Pocket Color y Atari Lynx. Con lo cual, es eso, la portátil definitiva. A mí por la parte de Game Gear me llama muchísimo la atención también, la verdad. Es un cacharro muy interesante. Lo malo es el precio, un poquillo carete. Sí, pero todo lo que tiene... Y mira, te sigo diciendo. La pantalla, ¿vale? Es de 3,5 pulgadas, tiene una es 4 tercios, por supuesto, y tiene una resolución de 1600x1440, que es 10 veces más que la Game Boy, y 665 píxeles por pulgada, que es más que un iPhone 11 Pro Max. Y también tiene, por supuesto, retroiluminación. Es decir... O sea, la pantalla es la hostia, ¿no? Claro, el rescalado va a ser nativo, por así decirlo. O sea, va a ser un rescalado real, ¿vale? Entonces, no vas a notar deformidad en los píxeles. Por ejemplo... Van a haber píxeles como piedras, ¿no? Me imagino. Hay una clónica de Game Boy Color que se llama la GB Color o algo así. Que el problema que tiene es que la proporción de pantalla es un poco diferente a la Game Boy original y claro, los píxeles no son totalmente 1-1. Entonces notas que los píxeles en vez de ser cuadrados, pues a lo mejor son rectangulares y se ven los juegos un pelín diferente. Entonces en cuanto a fidelidad, esta máquina lo es muchísimo más. También tiene, por supuesto, una batería, pues una batería recargable, altavoces estéreo, ranura para tarjetas SD, conexión USB tipo C y jack de 3 pulgadas y media. Además... No solo queda aquí la cosa, es decir, tiene un FPGA secundario que lo que hace es ir dedicado a toda la escena chiptunera, ¿vale? Con la Game Boy ya sabéis que mucha gente lo que se dedica es a hacer música, ¿no? Pues bien, han hecho esta máquina también pensada para incluir un puto sintetizador para hacer tu propia música con la máquina. Hostia. O sea, lo cual es un pepinazo ya. Pero que la cosa no queda ahí. Es que van a vender también un puto dock rollo Switch en el cual tú pincharás la consola y tendrás una salida HDMI para verlo en la tele y dos puertos USB adicionales, además de soporte Bluetooth. Es decir, conectar los mandos inalámbricos que quieras para jugar en la tele con tus cartuchos originales y sus maps. Entonces ahora se entiende el precio. Claro, tío. Eso te digo, todo está bien hasta que lees los dos primeros comentarios que se ven en la noticia. Espérate un momento. Y básicamente, pues eso. Esto sería todo. Y sí, los dos primeros comentarios del otro lado dicen: iba bien la noticia hasta leer el precio. Absurdo. A ver, absurdo no. Esto lleva un trabajazo increíble. Claro. Y dice: añadan aduanas que son 50 pavos. Eso, toda la razón. Eso es cierto. Es caro, sí, pero estamos ante un pepinazo increíble. Si no estamos conocéis... hablando de una calidad de imagen de la hostia, la posibilidad es que tiene de conectar los mandos de buena calidad, ¿sabes? No, en plan chustera. Materiales seguro que van a ser premium. Porque si ya la pantalla vale eso, no se va a gastar una carcasa de plástico mala. Esto es muy fácil. No conoceréis la empresa la mitad de vosotros. No, yo no la conozco. Buscad las dos consolas que han sacado, la Super NT y la Mega SG. Que son unas putas Super Nintendo y Mega Drive de fabricación actual, que es el mejor aparato en el cual jugar hoy en día a esas consolas en teles modernas. O sea, la fidelidad que tiene eso y las capacidades que ofrece son la puta hostia. con lo cual os recomiendo veros análisis que encontréis de estas máquinas, porque es que son brutalísimas. Son caras, pero lo dicho, son espectaculares. Ya, pero que también hay que pagar el trabajo de investigación que tienen los ingenieros, no es solo los materiales, ¿sabes lo que quiero decir? Está claro, es joder. Que se le ha dedicado. Sí, por eso, pero que hay gente que no entiende eso. Por hay eso gente yo que digo. Que es, esto es como meter una Raspberry y lo tomo por culo. No, no es caro. Es que no es caro, para mí esto no es caro. Por lo que ofrece, vamos. Pero bueno, te tiene que gustar muchísimo. Y en fin, para el final hemos dejado, le vamos a joder la cena a Aymar, todas las noticias del LOL, porque principalmente no sé si estás al tanto de todo lo que ha ido ocurriendo, todo lo que se ha lanzado, entonces están por orden ahí las noticiquias y no sé, yo creo que tú estás más capacitado que nosotros para todo esto, porque a ver, ha dado un vuelco en la comunidad. Es decir, no sé, Chose, cuándo fue la última vez que jugué, que jugó. Yo dejé el juego en 2014, pero más o menos estoy puesto. Entonces, sé que han hecho como una especie de, tomando las distancias, BlizzCon o RiotCon, no sé cómo la han llamado, sí, la verdad, en el que han enseñado varios proyectos, de los cuales aún no tienen nombre, incluso una serie de televisión. Entonces vamos a ir por orden. Primero vamos a hablar del Project L, que es como un juego de lucha, de League of Legends. Sí. También ha anunciado el proyecto A, que es un shooter. Me imagino que el rollo como es Overwatch. Como un, yo creo que es tipo Counter, ¿eh? Dice táctico. Más que nada por la imagen que he visto, en plan de un rifle, ¿sabes? No por otra cosa. Pero yo creo que quieren un poco hacer un poco de competencia a lo que es el Counter tradicional. Yo creo que es el momento de terminar matando a Overwatch, con el tema de las habilidades y demás. Luego también ha anunciado de que el propio League of Legends va a llegar a móviles, junto a un juego que ese sí que ya sabemos el nombre, se llamará Legends of Runeterra, que será un juego de cartas al más puro estilo Hearthstone. Y también han anunciado la serie de televisión, si no me equivoco, que es la de Arcane, que es una serie de televisión animada que estará para 2020. A mí lo eso que es lo único que, sí, que no he visto. Más en la noticia. Pero de lo que sí que he visto, por ejemplo, es de League of Legends, que van a hacer para móviles, que también van a hacerlo tal cual para consolas. Lo que no se sabe aún, sí, también para consolas, ojo. Consolas y móviles. Que, y a mí me parece esa noticia la más pepina. Sí, porque y encima no se sabe los típicos rumores de si habrá crossplay con móviles y consola y tal. No se sabe. Pero esto va a ser un pepinazo y yo creo que le va a hacer competencia al Fortnite en consola, como he leído, un tuit hoy de un youtuber, no muy de mi agrado, pero que bueno, pues entiende bastante de estas mierdas y juega bastante a LOL, del Alex el Capo. Sí, y ha dicho que ha jugado al League of Legends de móviles en iPhones, dice, antiguitos, y que el S6. Sí, sí, que iban a 60 frames como 60 piedras. Dice, sí, eso lo dijo en un tuit, de que va muy fino ese juego. En cuanto a recursos, o sea, no te pega tirones ni nada, y es un iPhone 6S, que sea un pepino actualmente. Pero dice que son mantiene los FPS rocosos a todo trapo. Y nada, a mí de momento lo que me interesa a mí de todo lo que ha sacado Riot, por ejemplo, es porque hace tiempo que ya no juego ningún juego de cartas y me gusta mucho, es al Runeterra este que han sacado nuevo, que habrá que ver. Yo ya me he suscrito al juego, a ver si me toca la lotería y juego. Pero vamos, que desde Hearthstone no he vuelto a tocar ningún otro juego de cartas. Pues sí, a ver, yo Magic el domingo, pero no sé, o sea, no me pasará lo mismo que cuando me pasa con jugando a Hearthstone, que cuando juego a Hearthstone me apetece jugar a League of Legends, a WoW. Pues cuando juegue al Runeterra me imagino que me darán ganas de jugar al LoL y no voy a volver al LoL. Lo que mucha polémica está teniendo lugar respecto a todas estas movidas, pero no nos vamos a meter porque, bueno, en fin, que si LoL saca tres juegos de un género que ya estaba claro y la gente le aplaude y la otra empresa Fortnite se arriesga y no sé qué y nadie dice nada, o los de los otros en política, el Blizzard, que la están liando en China o no sé qué, y con esa noticia he preferido no meterla porque como no se me ha pasado. No, porque hay muchos memes con lo típico de Sony y Xbox, pues están haciendo lo mismo con Blizzard y Riot Games. En plan, haciendo memes de hostia, la Blizzard está jodida, tal, no sé qué. Porque Blizzard actualmente lo que tiene es el Warcraft 3 Remaster que van a sacar, el Diablo Immortal para móvil. se rumorea de que un Overwatch 2, esos son rumores, no es que se haya confirmado, pero no hay nada. Y coño, se ha sacado el rabo Riot Game lanzando todos estos juegos, ¿sabes? Y si os dais cuenta, quiere aplastar y quiere ser el máximo exponente en el juego competitivo, que ha metido un shooter, juego de cartas, juego de lucha, ahora se va a expandir a consolas ya móviles con el MOBA, o sea, ojo, ojo. Muy bien. Pues Fer, di tú hoy la frase, ya que te vemos tan interesado. Vamos terminando. Vamos terminando, puta. Hijo de puta, escúchate lo que te estaba diciendo. Nos has cortado ahí, tío. Estábamos hablando perfectamente de una conversación perfecta para lo que viene siendo el podcast y tú, güey, metes música. Que siendo gratis, que a lo mejor lo probaba y tal, Adri, como el LOL, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Qué? Pues nada. Pues no lo he probado todavía. Ay, qué melol. Pero sí, 10 años después y... Voy a probar el LOL ahora por primera vez. Ah, ¿lo dices en serio? Sí. ¿LOL? ¿Qué dices? ¿Y tú, Fer? Hostia, ¿qué icono es ese? Tú también te lo has bajado, ¿no? Me han dicho por ahí. ¿Qué icono? ¿Qué dices tú de icono, maricón? Pues, ¿qué sí. dices tú de icono, Nada, voy a probarlo, la verdad. Le voy a dar una oportunidad. No me va a gustar porque lo sé, porque lo he visto ya jugar. Le cogí muchísimo asco a ese juego en su momento. O sea, yo os hablo... No hablo de la típica de cuando estuvo de moda el juego, no, no. Yo hablo de cuando el juego nació. Yo iba a clase en informática y tú no sabes lo que es tragarme un puto curso entero de 7 tíos hablando todo el puto día del LOL y del WoW. Ya está. O sea, absolutamente, siendo... ya está. Y luego, fuera de eso decía, bueno, va, estoy fuera, estoy con los colegas, tal, no sé qué, voy a casa de este. Tal, hemos quedado a las 4:30 para ir a no sé dónde. Vale, espérate, que voy a echar una partida de esto del LOL. Digo, ¿qué dices, hijo de puta? Que sí, voy a echar una partida del LOL. 3/4 de hora esperando que acabara la puta partida y el tío todo enganchado que se quería jugar otra. Digo, mira, nos vamos, ¿eh? O sea, puto LOL, de verdad. O sea, le cogí muchísimo asco, luego se me fue disipando, pasé hasta el culo, pero... ¿Qué es eso? ¿Verdad? Y nada, no sé, curiosidad. Al final he probado Fortnite... Yo que sé, he probado otras cosas, drogas duras, ¿por qué no el LOL, tío? Yo que sé, es un poco... No sé. Probar el LOL no está mal, pero... Es que, a ver, si queréis jugar en plan en serio, vais a flipar. No, yo no voy a jugar en serio, ¿eh? Tenéis que aprender muchas habilidades de más de 100 personajes. Saber si os tenéis que acercar, no acercar, muchas cosas. Ganqueo, es que no es solo jugar y moverse, es como... Ya solo explicando los roles va a explotar la cabeza. Ni te rayes. No, bueno, yo... ¿Oís eso? Es el silencio, chicos. Pues nada, chicos, Aymar. Me voy a cenar, chavalitos, que tengo ahí la cena enfriándose. Se ha quedado buena hora para cenar, sí. Se ha quedado buena hora. La 0000. Ya ves. Feri. Pues nada, venga a tomar por culo que yo me estoy recuperando todavía. Muy bien. Choselete. Yo voy a cagar ahora, ¿eh? Joder, tío, yo he cagado antes uno de comer empezar. Y otro descomer. Ahí ese podcast se viene cagado, me va y follado, coño. Y nada, creo que os he despedido a todos. Así que me despido yo también. Soy Adri, señor Solid. Y nos vemos en el próximo Jet Set Podcast, pero antes en Hot Factory este sábado. Así que nada, chicos. Venga, hasta luego.